cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. No, tu suero con penicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. No, tu suero con penicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Esta es Radio Minca 88.7. Ya han pasado algunos minutos de las 21 horas en todo el territorio nacional. Estamos haciendo un programa especial por la cobertura del 10º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se llevó adelante los días viernes, sábado y domingo que estamos viviendo todavía el domingo acá en la provincia de Jujuy. Acá en el piso presentes se encuentran representantes de organizaciones sociales y de asambleas ciudadanas que están, bueno, acá tratando de hacer una intervención sobre lo que ha pasado en este último encuentro. Recién estuvimos escuchando las palabras, y se queda con nosotros acá en piso, del señor Rodríguez Pardo. Y ahora, bueno, queríamos preguntarle a Luciana Santillán, ella pertenece a la Corriente del Pueblo, ¿cuál es el papel, ¿no?, que las organizaciones sociales tienen que tomar o deben tomar en esta, en este tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿sí? Buenas noches a todos, buenas noches Javier, buenas noches Guillermo. Creemos nosotros que la participación y el compromiso con este tipo de luchas y reivindicaciones que son en defensa del medio ambiente, en defensa de la tierra, en defensa del agua, creemos que es bastante importante. Es un poco inútil y al vicio una lucha solamente por lo que nosotros decimos, por las cuestiones que tienen que ver con lo económico, con el pan, el trabajo, ¿no? Estas cuestiones se vuelven totalmente irrelevantes a la hora de decir, bueno, ¿y qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con el agua? Esto que explicaba el compañero Rodríguez Pardo, del saqueo increíble que estamos viviendo justamente abajo de nuestras narices, y si en esto no nos comprometemos todos a tratar de evitarlo, a tratar de hacer algo, bueno, se ve totalmente perjudicado el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestro pueblo, ¿no? Por eso, bueno, más que nada creemos que es necesaria la participación y el compromiso de todas las organizaciones sociales. Creemos también que en esto no solamente le atañe a uno como vecino, sino como trabajador, como ama de casa, como docente, como todo, ¿no? Entonces, bueno, desde el lugar que nos toca, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con esto de defender las riquezas de nuestro suelo, de defenderlas en contra del saqueo, porque existe, y porque sabemos que a las multinacionales que vienen a llevarse, por así decirlo, las riquezas de nuestro suelo, les importa muy poco, ¿no?, lo que queda después, les importa muy poco la contaminación que nos dejan, les importa muy poco dejarnos sin agua potable, por ejemplo, en lugares como en La Puna, en donde escasea totalmente el agua, las grandes mineras se llevan millones de litros de agua que es potable, ¿no? Entonces estas contradicciones que tiene en sí este sistema, que también implican el hambre de nuestro pueblo, bueno, estamos comprometidos a luchar contra eso, ¿no? ¿Cómo hace una organización social, ¿no?, que todos los días, por lo general, está peleando por lo urgente, ¿no?, está peleando por la necesidad de cómo paro la olla hoy, cómo llega, ¿no es cierto?, al grado de conciencia de entender de que la cuestión va mucho más lejos, ¿no?, va mucho más allá que simplemente solucionar el tema de hoy, porque si se sigue acabando, se siguen gastando el agua, se sigue, ¿cómo se diría?, desperdiciando y encima yéndose para afuera los recursos naturales, va a llegar un momento que no va a haber nada para nadie, ¿no? Bueno, la verdad que no es un paso muy fácil, ¿no? No es muy fácil verlo. Creo que tampoco así es masiva, por ejemplo, la participación de los gremios, ¿no?, los sindicatos, los distintos actores de nuestra sociedad, no lo toman rápidamente. Y sin embargo, es una cuestión fundamental. Nosotros lo empezamos a discutir a este tema precisamente por la lucha y por el trabajo que llevan adelante los compañeros del movimiento Tupac Katari, que está acá la compañera Silvana, que es abogada de ese movimiento, y a raíz de lo que ellos nos contaban, ¿no?, a raíz de lo que ellos venían haciendo en las comunidades de La Puna, bueno, nosotros empezamos a conocer de qué se trataba todo esto y a conocer todas las denuncias que existían sobre el tema de la minería en Jujuy, por ejemplo. Y después, por otro lado, porque nuestro movimiento que coordina adentro con el movimiento campesino de Jujuy, sufre a diario el despojo de la tierra, ¿no?, en el ramal y en la zona de Los Pericos, con el tema de los grandes monocultivos, o por ejemplo, que el año pasado se vio bastante claro con el conflicto del campo. Sí, exactamente, o sea, acá está como en todos lados del país avanzando el tema del monocultivo de la soja, ya avanzó desde hace muchos años el monocultivo del tabaco, de la caña, que bueno, que lamentablemente implica el éxodo de los campesinos a las villas miserias y implica también este problema que trae de para qué se usa la tierra fértil de nuestro país, ¿no? Si es para producir alimentos o es para producir o combustible o alimento para los animales de Europa, ¿viste? O sea, para los chanchos, para el ganado extranjero. Y entonces en ese tema nos pusimos a trabajar hace algunos años. Y bueno, y como en todo esto van surgiendo los problemas a diario, ¿no? De que bueno, que se acabó, que no te arriendan más la tierra, que te tenés que ir, que empiezan a desaparecer miles y miles de pequeños productores, ¿no? Y bueno, sobre eso trabajamos, que creemos que es un problema que está totalmente vinculado a la defensa de los recursos, ¿no? La riqueza que tiene nuestra tierra. Claro, inevitablemente se llega a la cuestión de fondo. A la cuestión de fondo. Por eso creemos que la Unión de Asambleas Ciudadanas, en su historia y en su futuro, juega un papel importantísimo para el desarrollo de todas las luchas de nuestro país, ¿no? Silvana Morel, ella es integrante del movimiento social y cultural Tupac Katari, también es abogada y tiene en sus manos muchos casos de denuncia por el tema ambiental, por la minería a cielo abierto, bueno, y por la explotación, ¿no? ¿Cómo es posible, Silvana, que la justicia apañe, ¿no?, este tipo de emprendimientos que perjudica a tanta gente, como por ejemplo son estas personas, estos comprovincianos que tienen plomo en la sangre y que viven en Abrapampa, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por este espacio, para poder compartir la información, bueno, todo lo que está pasando en la provincia. Estamos acompañando a las comunidades directamente amenazadas por el avance minero, por la contaminación urbana, y bueno, por el saqueo y todo el daño que se le está haciendo a la tierra, al suelo, al agua, y bueno, prácticamente denunciando la impunidad, ¿no? La impunidad de toda la forma en que el gobierno avanza a espaldas de las comunidades afectadas. Si bien la minería es una actividad legalmente permitida, porque bueno, el Código Minero habla de que bueno, la extracción de minerales en nuestro país está permitida y se fortalece mucho más este código con todas las leyes de los años 90, las leyes que permiten, incluso que amplían todo lo que es pertenencia minera y las leyes de reordenamiento minero, inversiones mineras, que permiten la instalación de empresas transnacionales en este país, donde se les da a las empresas estabilidad fiscal y un montón de políticas fiscales donde las empresas estas pueden venir a instalarse y no pagar ningún impuesto para poder extraer el mineral y sacarlo afuera muy fácilmente. Cosa que cualquier ciudadano, cualquier trabajador, cualquier persona tiene que tributar, tiene que pagar sus impuestos. Y bueno, estas empresas vienen y se instalan y no pagan ningún impuesto, están exentas de todo tipo de impuestos provincial, nacional, los impuestos de aduana y demás, ¿no? O sea, y las leyes, o sea, siendo claros y es como funciona esta democracia que tenemos ahora, la genera el mismo Estado, ¿no?, a través de sus poderes. Ahora, podríamos decir entonces de que los que han estado a cargo de esos poderes, los que nos representan en el Senado, o por lo menos dicen representarnos, ¿no?, en diferentes lugares, ¿están en realidad administrando para otros intereses las leyes? Y así es prácticamente. Los gobiernos avanzan en sus tres poderes, digamos, bueno, la división de poderes prácticamente no existe, ni en la provincia ni en la nación, y las comunidades afectadas, o sea, los poderosos usan las herramientas legales que tienen a favor de ellos, las están usando todo el tiempo, están usando el Código Minero, siempre lo están poniendo en contraposición de otras leyes y otros derechos que pertenecen a los pueblos, que pertenecen a la gente. Nosotros tenemos un montón de herramientas, un montón de derechos para poder sacarlos adelante y decir, no, nosotros, yo tengo derecho a un medio ambiente sano, yo tengo derecho a la participación, tengo derecho a decidir sobre la gestión de los recursos naturales de esta provincia, de este país. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de siempre al lado y fortaleciéndolo con la lucha social, ¿no? Porque decir, pretender que una comunidad pueda usar sus derechos o pueda interponer sus derechos en un juzgado, si vamos solo así a interponerlo, por ahí no tiene ningún tratamiento. Lo que estamos escribiendo, lo que estamos diciendo, nosotros hemos presentado cosas, por ejemplo, en el juzgado de Minas, donde una comunidad que está directamente afectada por un proyecto que ya está a punto de concederse la explotación, y la comunidad en más de una oportunidad se ha presentado a las reuniones de la UGAMP, que es la Unidad de Gestión Ambiental Minera de la provincia, donde está todo el equipo del gobierno reunido para tratar el tema, para que la comunidad decida sobre su destino económico. La comunidad, la gente del lugar donde se va a explotar esa, donde se va a reabrir o se va a abrir una mina, le está explicando a las autoridades que eso es inviable con su desarrollo ancestral, con su desarrollo natural, con su economía regional, que es, por ejemplo, en este lugar la cría de camélidos y de ovinos. Ese lugar tiene la mejor cría de camélidos y ovinos de Latinoamérica. Claro, pero se ve afectada ahora por la contaminación de las napas de agua, que al mismo tiempo contaminan los pastos, por las pasturas, contaminan el suelo, contaminan todo eso. Exactamente, ¿no? Por un lado, el gobierno provincial incentiva a través de sus de los institutos técnicos como CERINTA y PAF y demás, incentiva la producción, el desarrollo agroganadero, y por otro lado, a espaldas de la comunidad les están instalando una mina a cielo abierto. Claro. Entonces la comunidad está diciendo, no, señores, o sea, o somos mineros o tenemos desarrollo ganadero. Si nos ponen la mina, los animales se nos mueren. Y eso, claro, está comprobado técnicamente. Y lo que nadie dice es que el trabajo que genera o la mano de obra que solicitan las mineras en realidad es a corto plazo, porque a los pocos años necesitan mucha menos mano de obra de la que emplean en un principio, y nuevamente la gente queda desocupada y encima sin la posibilidad de poder volver a su sistema tradicional de economía que tenía en ese momento. Voy a pasar a continuar, porque tenemos como 2 horas para seguir desarrollando el tema. Esto tiene que ver mucho con lo que decía recién vos, Javier, sobre los bienes comunes, ¿no? Que veníamos hablando. ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de bienes comunes? Lo primero que es esa terminología, la terminología de recursos naturales, hay un articulito que yo le recomiendo por ahí a los compañeros que nos escuchan. Se meten en Google, en un buscador cualquiera de internet, y ponen bienes comunes y va a salir ese articulito, que en realidad la idea fue explicar que ya nos vienen expropiando y sometiendo y despojando a través de la lengua propia, es decir, a través del idioma. Es decir, la palabra recursos naturales, a ver, ¿quién es la persona? ¿Quién es el ser o la ley que nos indica que hay que recurrir al recurso? Vamos a jugar con las palabras. Recurrir al recurso. ¿Qué es eso de recurrir al recurso? Yo puedo recurrir. De recurrir, estoy autorizando a que alguien pueda acceder a esto que se da a llamar recurso en la acción de hacerlo. No, porque eso no es un recurso. Eso es un bien común. Es un bien de la comunidad. Pertenece a los comunes. Porque por ahí yo escuché a algunos compañeros en algunos lugares que le llaman bienes naturales. Sí, bueno, claro, son naturales, pero es una estupidez. Son bienes comunes. La palabra común es muy importante en este caso. Porque habla de la comunidad, habla del ecosistema, donde esto forma parte de ese ecosistema, y cuando yo meto las pezuñas, meto la mano y arranco, destruyo ese ecosistema, estoy destruyendo toda la actividad, que son los relatos que acaba de mencionar, por ejemplo, claramente Silvana y hace un ratito Luciana. Esta es la realidad. Se destruye. El término bienes comunes lo defendemos incluso más. Yo ahora que estuve en un congreso, en el 5º Congreso Mundial de Educación Ambiental en Montreal, me llamó la atención que uno de los expositores italianos, y yo sinceramente debo confesar, no lo conocía, Petraca de apellido, hablaba de bienes comunes. Y digo, qué coincidencia, este hombre habla de bienes comunes ahora, y nosotros venimos hablando hace 5, 6, 7 años de bienes comunes. Esto es lo curioso. Y se refería a esto, precisamente. ¿Y por qué lo comparo con esto? Porque un bien común es más o menos como el sol que recibimos todos los días. Es como el sonido de un pájaro, es como el viento, es como las ondas electromagnéticas, es hasta como la radiación cósmica. Es un bien común, hace que seamos lo que somos hoy, que tengamos cabeza, tronco, extremidades, que formemos parte de este planeta y de esta naturaleza. Esos son los bienes comunes. Entonces aquel que viene a arrasar, que viene a despojar, utiliza el término recursos naturales, porque es un término que ya está institucionalizado. Estas leyes, incluso a las que hacía referencia Silvana, vienen de la época de la corona británica y de la corona española, donde ellos sostenían, y así lo fijaron, que el subsuelo le pertenecía a las coronas. Ya desde qué época habla. ¿Por qué? Porque ahí hay recursos naturales que le pertenecen a las coronas, que tienen más valor que lo que está en la superficie. La superficie se la dejaban a los adelantados. Pero insisto con esto, tanto la corona española como la corona británica hoy continúan exactamente igual. ¿Cómo? ¿De qué forma? Y a través de los gobiernos. Los gobiernos operan de la misma manera, cediendo el subsuelo a estas transnacionales, mientras que el pobre ganadero y las pobres comunidades como las que acaba de mencionar Silvana son despojadas. Por eso nosotros a esta perversidad extractiva la definimos con tres palabras. Antes la definíamos con dos: contaminación y saqueo. Nos dimos cuenta que nos faltaba una. Contaminación está a la vista, ¿no? Se destruyen acuíferos, se revientan glaciares, lo podemos hablar claramente. La ley de glaciares, tendríamos que hablar de ella. Pero, ¿y por qué saqueo? Bueno, porque acá no queda nada, absolutamente nada. Si yo quiero cobre, tengo que levantar el teléfono y pedírselo a los canadienses o pedírselo a los países del norte, que son los que se llevan esta posesión. ¿Cuál era la palabra que faltaba? Destrucción. Es así que nosotros, contaminación, destrucción y saqueo. La palabra destrucción habla de lo que acaba de mencionar tanto Silvana como Luciana, que son las economías regionales, la gran diáspora que genera este sistema extractivo. Las comunidades se van, los pueblos tienen que buscar otra calidad de vida. Son en algunos lugares, fíjense ustedes, nosotros lo dejaríamos para el otro bloque un poco para explicar de qué manera las denuncias de los cinco continentes contra esta minería hacen daño tanto a los compañeros de Papúa Guinea, a los del África, de la zona, tanto del Congo como del Zaire, a todo Sudamérica, porque esto está ocurriendo en toda la columna vertebral que es la cordillera de los Andes, de punta a punta, donde hoy están y se han puesto de pie todas las comunidades que están siendo afectadas, y en algunos casos están siendo masacradas, como es el caso, me gustaría hablar de esto después, la comunidad y los pueblos, las etnias de Bagua en la Amazonía peruana, y hoy en la Amazonía ecuatorial también se está esperando que tarde o temprano venga una represión como la gran masacre del 5 de junio en Bagua, del 5 de junio pasado, ahí nomás, apenas unas semanas. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar entonces esta noche. Nos queda una hora más todavía, porque estamos haciendo un programa especial de 2 horas, tratando de un poco mostrar a toda la gente que nos está escuchando las discusiones que se llevaron adelante en este 10º encuentro de la UAC. Con esto que me decías recién, Javier, bueno, vamos a iniciar el próximo bloque, ya abriendo el micrófono para que lo agarre el que tenga algo para decir. Creo que tiene mucho que ver esto con los procesos de lucha que se vienen llevando en Latinoamérica y la resistencia de los pueblos, porque esto es fundamental precisamente para la defensa de nuestros recursos naturales y para la defensa, bueno, recursos, nuestros bienes comunes, vamos a corregir, los bienes comunes, también, bueno, para que se puedan comenzar a respetar todos los derechos que están siendo avasallados en nuestros pueblos, ¿no? Así que estamos participando de un programa especial acá junto a la red de AMARC Argentina y la gente de la agencia informativa Pulsar, Radio Minca, directamente desde San Salvador de Jujuy, cubriendo todo lo que aconteció en el 10º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Minca 88.7. Esta es Radio Minca 88.7. 88.7. Dejaron de existir hace mucho tiempo. En cambio hay quienes todavía existen, pero hay tan pocos que pueden desaparecer para siempre. Son las especies en peligro de extinción de nuestro Parque Nacional Lago Puelo. El huemul es un ciervo de montaña que vive exclusivamente en la región andino-patagónica de Argentina y Chile. Es una de las especies de mayor riesgo de extinción en la región y en el país. La destrucción de los lugares donde vive, las enfermedades, la caza ilegal y la presencia de animales exóticos como los perros son algunas de las causas de su delicado estado. Su preservación depende de nuestro cuidado. Este es un mensaje del Parque Nacional Lago Puelo, porque conocer nuestro entorno natural nos ayuda a valorarlo. Existen muchas razones que nos ponen en riesgo. También hay quienes pueden estar en riesgo de extinguirse. Estas son las especies vulnerables de nuestro Parque Nacional Lago Puelo. El pudú vive en las zonas más cerradas y húmedas del bosque y en el arbustal enmarañado. Y en los ríos y arroyos correntosos habita el pato de los torrentes, que se sumerge desde las rocas nadando contra las fuertes corrientes. Su preservación depende de nuestro cuidado. Este es un mensaje del Parque Nacional Lago Puelo, porque conocer nuestro entorno natural nos ayuda a valorarlo. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Vem magalenha rojão, traz a Minca, 88.5. Noche en todo el territorio nacional, estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica a través de nuestro sitio en internet www.radiominkafm.blogspot.com. Allí también vas a poder encontrar toda la información, los audios, las imágenes de lo que aconteció en el décimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se realizó en nuestra provincia. Un gran abrazo y un gran saludo a nuestros hermanos de AMAR Argentina y a la agencia Pulsar, quien también nos facilitó y nos permitió poder estar en internet para transmitir y llevar a todos ustedes todo lo que aconteció en esta importante asamblea que se realizó en Jujuy. Y vamos a hablar ahora de qué relación tiene, ¿no es cierto?, este tipo de asambleas, este tipo de actividades que como la que se ha llevado a cabo ahora en Jujuy, con el proceso que se viene llevando en toda Latinoamérica, ¿no? Con estos presidentes, como es significativo, ¿no?, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien asumió llevando un programa en donde iba a defender y donde iba a recuperar, ¿no es cierto?, muchísimos recursos naturales, donde le iba a devolver la soberanía a los pueblos originarios también de esas tierras. Bueno, ¿cómo atraviesa todo este tipo de situaciones y este nuevo panorama que se está viviendo en Latinoamérica? Y no nos olvidemos también, cuando analicemos de eso, el caso de Honduras, ¿no?, el día de hoy, que también te marca otro tipo de posicionamiento y otro tipo de intereses, ¿no, Luciana? Bueno, yo sinceramente creo que, mirando un poco los procesos, ¿no?, estos presidentes que surgen en Latinoamérica son resultados de procesos, ¿no? Resultado de procesos en donde procesos de lucha, ¿no?, de conciencia de esos pueblos, en donde precisamente lo que se empieza a discutir es la soberanía, lo que se empieza a discutir es a quién le pertenecen las riquezas de nuestro pueblo. Recordemos que Bolivia, nosotros conocemos bastante de ese proceso por la cercanía, ¿no? Han sufrido y han tenido que atravesar luchas muy duras, ¿no? Muy, muy duras, que han sido enfrentando precisamente el saqueo, ¿no? Por ejemplo, lo que fue la guerra del agua, lo que fue la guerra del gas, con comunidades como Ayacachi totalmente militarizadas, ¿no?, precisamente llevar a cabo estos saqueos, como ser sacarles el gas. Y eso, con su maduración, ¿no?, llevó a gobiernos populares al poder. Y bueno, creemos que esto mismo, con otras características, también fue pasando en Venezuela y en otros lugares. Y bueno, está en cuestión lo que decía Rodríguez Pardo, que tiene que ver con el imperialismo, ¿no?, tratando de sacar en los países más pobres las últimas riquezas que les quedan. Y bueno, y los pueblos que se van resistiendo a esto, ¿no? Vemos con mucha preocupación esto que mencionabas de Honduras, porque es directamente la injerencia del imperialismo yanqui en un país en donde, bueno, también se va disputando para quién quedan los bienes comunes de ese país, ¿no? Y de fondo, claro, que estamos acostumbrados a que no sean comunes, sino claro, que pertenezcan, sino que sean... a unos pocos y siempre a los mismos pocos encima. Bueno, precisamente. Entonces, bueno, vemos un tronco en toda Latinoamérica, por eso decía hace rato que me parecía que como historia y como futuro potencial, lo que se discute en la UAC son precisamente cuestiones muy profundas y muy, muy básicas en las que nos podemos poner de acuerdo rápidamente las organizaciones sociales, las organizaciones autoconvocadas, ¿no? Que no tenemos precisamente ningún tipo de vinculación o ningún tipo de compromiso con ninguna empresa, ni con ningún gobierno, ni con nada, ¿no? Es muy fácil ponerse de acuerdo. Y esto vinculado a lo que pasa en Latinoamérica, bueno, creemos que es necesario empezar a cuestionarse, ¿no? Nuestro pueblo tiene una manía de ser un poco apático y que no le importe mucho lo que nos roban. Pero es una esperanza, ¿no? Poder ver que se reúna gente precisamente defendiendo la tierra, defendiendo básicamente lo que puede ser nuestro futuro y lo que va a ser nuestro futuro. Y en esto nos sentimos bastante hermanados con los procesos de Latinoamérica, que como te decía, tienen el mismo tronco, ¿no? Empezar a cuestionarse, recuperar esas riquezas para nuestro pueblo. Es que estamos acostumbrados, ¿no? Después de 500 años de saqueo, a que se lleven las cosas, y por eso por ahí la apatía que se tiene, sí, en muchas oportunidades. Se da a entender por esto que cuenta Luciana de que uno de los grandes problemas que tiene nuestros bienes comunes, los minerales, el agua, es en realidad este sistema perverso que se llama sistema capitalista, ¿no? ¿Será la única manera llevar los procesos que se vienen llevando en Latinoamérica de cambiar este sistema por un sistema un poco más justo, el de poder realmente defender los bienes comunes para que dejen de ser saqueados? Claro, cuando hablas de esa forma, ¿no? De más justo, de buscar un sistema más justo, uno piensa inmediatamente en que haya más equidad. Pero esa equidad ya fue cortada hace mucho rato entre norte y sur. En las charlas nuestras siempre explicamos, a veces tenemos una pequeña muletilla para señalar que el norte es el 20% de la población mundial y nosotros somos el sur. Estoy haciendo números redondos, somos el 80% de la población mundial. Fíjate esa injusticia, la que tú mencionas, esa falta de equidad, es que la energía del planeta, esa torta energética, que marca además quién es fuerte, quién tiene poder, quién produce consumo, quién no puede consumir, quién pasa hambre y quién riqueza, esa energía está concentrada en el norte. El norte consume, siendo el 20% tan solo de la población mundial, consume el 80% de la energía del planeta. Nosotros somos el sur y consumimos, siendo el 80% de los habitantes del planeta, apenas el 20%. Este ejemplo es muy claro. El otro ejemplo, bueno, ya es también otra de nuestras muletillas, explicar que cada ciudadano del norte consumista consume 19 toneladas de mineral por año estos habitantes del norte, de promedio. Cada uno, ¿no? Nosotros estamos hablando de minerales, ¿no? Nosotros no llegamos, como digo, muchas veces ni a una bolsa de feria. Y ese consumismo, ese derroche, ellos no se bajan del caballo. Quieren seguir siendo consumistas y bueno, y quieren ahora a expensas de los pueblos del sur, porque no les queda más. Ya no cuentan con biodiversidad, fíjate qué importante esto. La biodiversidad, que es donde salen las patentes que ellos quieren, de sus laboratorios, las vienen a buscar a los pueblos del sur. Nosotros, pueblos del sur, tenemos el 75% de la biodiversidad del planeta. En el norte ya no queda nada, ¿no? Pero sí mantienen ese poder, mantienen esa fuerza globalizada, a través de, yo diría, de un derecho de fuerza que se han adjudicado, ¿no? Más de una vez, donde no han sobornado en algunos países a los presidentes, a los funcionarios y a los políticos, y bueno, mandan los marines si necesitan el petróleo, o mandan una guerra civil como han hecho en el Zaire y en el Congo belga, porque había aparecido el coltan. El coltan, hoy un mineral que todo el mundo debe saber, porque todo el mundo lleva un celular a la oreja, tiene que saber que esa batería tiene un elemento que proviene fundamentalmente de la fusión de dos metales, que es la colombita y la tantalita. De ahí sale la palabra coltan, y eso produjo una guerra civil, porque ese coltan estaba en manos en su momento de algunos europeos y algunas empresas europeas, y los norteamericanos y las empresas del Club de las Islas, digámoslo en términos genéricos, decidieron llevar a cabo una guerra civil. Ahí estuvo la Barrigol, la que hoy tenemos en Pascualama, la que habría que hablar y de la que hablamos en la décima UAC que se llevó a cabo aquí en Jujuy. Hablamos de muchas empresas, una de ellas de esta, que es el buque insignia del saqueo, ¿no? Silvana, contanos un poquito, bueno, cuál es la experiencia de los pueblos de acá de Jujuy, que bueno, se encuentran sufriendo precisamente todo esto que comenta Javier, que lo sufren ya a nivel regional, ¿no? ¿Y qué expectativas tienen estos pueblos, estas comunidades, con el proceso que se viene llevando en Latinoamérica, ¿no? Si lo ven cercano, si lo ven posible, o si ven que esa es realmente la solución para poder terminar, bueno, con estos males que le están aconteciendo. Y sí, los pueblos de la provincia de Jujuy, todo lo que es la Quebrada y Puna Jujeña, se están organizando, se viene resistiendo el embate de las empresas mineras, porque se empezó a notificar a las comunidades directamente afectadas, o sea, donde se va a hacer el proyecto. Se les empezó a mandar notificaciones del juzgado de minas que su superficie territorial estaba siendo cateada por empresas, por ejemplo, en la zona de Juez, Yacoray, todo lo que es Tilcara, por la empresa Uranios del Sur, que pretendía o que pretende actualmente instalar una mina de uranio en lo que es zona del patrimonio de la humanidad. Concretamente lo que es la Quebrada, se armó un frente de resistencia bastante fuerte, donde las comunidades directamente involucradas, y así también como vecinos de Tilcara, salieron al frente en una marcha, en una multitudinaria marcha que fue el año pasado en julio, y donde se logró un decreto de la Intendencia Municipal de Tilcara de prohibición de la minería a cielo abierto en todo lo que es la zona de Tilcara y Guacalera. ¿Y vale esa prohibición por sobre las legislaciones nacionales? Y bueno, actualmente están en litigio, hay un amparo presentado. En todo caso, sientan precedentes, ¿verdad? Exactamente, sí. La Constitución habla de la supremacía local, o sea, de lo que es el derecho de los gobiernos locales también a decidir. O sea que ante el embate de las empresas, ante la proximidad de que quieren instalarse y que la municipalidad, el propio municipio, está diciendo que no van a permitir el paso de las empresas, tiene mucha fuerza, porque se habla de la autonomía local, la autonomía municipal de las localidades afectadas. Actualmente en Jujuy hay tres localidades que han sacado su prohibición de la minería a cielo abierto, y que son Tilcara, Guacalera y la comunidad aborigen de Cangrejillos, donde actualmente está prohibida en esa localidad, la localidad de Cangrejillos, está prohibida la minería. Entonces la lucha la estamos dando desde abajo, digamos. O sea, la localidad dice que no, el pueblo dice que no, la comunidad aborigen dice que no, y no tienen la minera licencia social para entrar. Entonces nosotros hemos tenido reuniones directamente con los buscadores de mina, con los que están haciendo los pedidos de estos cateos, de estos sí. proyectos de exploración, donde se han sentado en nuestra mesa de trabajo, a preguntarnos por qué la comunidad se opone. Si ellos van a traer progreso, van a traer, no van a contaminar sí, nada. El eterno discurso y la promesa del capitalismo, ¿no? Que después, bueno, los deja patas para arriba, diría mi abuela. Claro. Y que si necesitábamos aclaraciones, por ejemplo, si la comunidad necesitaba aclaraciones de los informes de impacto ambiental que ellos habían presentado, donde prácticamente la relación hombre-naturaleza, o sea, se habla así de cómo es la zona geográfica, con cinco palabras, ¿no? Cinco palabras muy cortitas donde realmente no se describe nada lo que es la realidad de esa zona. Se habla de que el agua no será usada, que vegetación no hay, que animales no hay, y no se ni se la nombra a la comunidad, o sea, no se nombra a los habitantes del lugar, que son de una comunidad aborigen ancestral que está viviendo hace miles y miles de años en ese lugar, y los informes de impacto ambiental no tienen en cuenta al hombre que habita en ese lugar. O sea que los mineros entran como si no hubiese personas. Exactamente, entran a invadir nuevamente. Invasión total. Invaden totalmente. Bueno, Silvana, después continuamos un poquito más, por favor. Así vamos ahora a una pequeña pausa que me están pidiendo desde allá atrás. Estamos haciendo un resumen, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido, de las discusiones que han existido y de cómo han compartido los diferentes problemas que se vienen suscitando a lo largo y ancho de Argentina y de Latinoamérica y del mundo, en realidad, en este décimo encuentro de la UAC que se ha desarrollado el 24, 25 y 26 acá en la provincia de Jujuy. Muy importantes los debates que se han dado, no únicamente para nuestra provincia, sino bueno, para cómo nosotros vamos a seguir construyendo el futuro de las generaciones que van a venir. Quédate con nosotros, esto es Radio Minca junto a la red de AMAR Argentina y la agencia informativa Pulsar. Radio Minca 88.7. Estás en Radio Minca 88.7. El avasallamiento de las tierras comunitarias de los pueblos originarios. La marginación de pequeños productores y campesinos. Los monocultivos de especies exóticas o transgénicas. La ganadería de alta intensidad. Muchas tierras en manos de pocos. En manos de pocos. En un país productor de alimentos, garantizar el libre acceso a la tierra, el agua y lograr la soberanía alimentaria de la población es indispensable. Indispensable. Distribución de la riqueza. Desafío para la Argentina. Desafío para las organizaciones sociales. Radio Minca 88.7. Estás en Radio Minca 88.7. No sé tú, pero yo me tengo que duchar. De mugre tengo que despojar mis rodillas y mis brazos, mi entrepierna, mis sobacos son un asco. No sé tú, pero yo necesito ingerir agua pura o no puedo vivir. No sé si lo entendiste, si no hay agua te moriste. No sé tú, pero yo tengo vajilla que lavar y la ropa necesito enjabonar y poder sacarle brillo a este par de calzoncillos amarillos. Me hace falta, mucha falta, tener agua. Sin agua no hay vida. El agua es un derecho, no una mercancía. Cuidar el agua es posible y es urgente. Menos consumismo, más vida, mejor futuro. Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Amigos, ¿cómo es eso de la capa de ozono? ¿Por qué no me lo cuentan? O mejor, me lo cantan. Si la capa de ozono se fuera, se quemarían la tierra y el mar. Pues la capa de ozono protege de radiaciones que pueden matar. Y si acaso la capa se agujerea, achicharrados nos vamos a quedar. Hermanito, por Dios te lo ruego, con sprays no la vayas a dañar. Y si vas a comprar una nevera, un matafuego o acondicionador, vigila que diga en la etiqueta que no daña la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de peligrosas radiaciones. Gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, se está empezando a reparar algo de los daños que le hemos causado. Cuidar la capa de ozono es posible y es urgente. Menos consumismo, más vida, mejor futuro. ¡Arriba la mano, Cucuy! Vengo a contar lo que se ve ahora en el norte, lo que ya nadie te quiere mostrar. Trabajo duro y mal pagado, la tierra seca para sembrar. La coca ayuda como sustento, la fe ayuda para no aflojar. El agua, el cielo y las tierras, donde de changuito hoy vamos a jugar. Una lágrima que brota del miedo y los ojos negros parecen temblar. La prepotencia que se cree dueña de los paisajes que grises están. Gris, como el plomo en la sangre. Gris, es el agua para tomar. Gris, la cosecha se M-I-N-K-A. Minca. ¿Qué es? Minca es trabajo comunitario. Y a Radio Minca. Y a Radio Minca lo hacemos entre todos. www.radiominkafm.blogspot.com es el sitio en internet para que puedas acceder a toda la información de lo que aconteció en este décimo encuentro de la UAC. Nosotros acá cubriendo junto a la red de AMARC y junto a los amigos de la agencia informativa Pulsar, este programa especial, ¿no? Vamos a escuchar ahora el audio de uno de los que participaron allá en la localidad de Libertador General San Martín. Más exactamente, se trata de Guillermo Nicosi, él es guardaparque del Parque Nacional Calilegua, y bueno, nos cuenta una problemática que lo llevó, ¿no?, a unirse y a acercarse a la asamblea que se estaba llevando ahí. Decidimos traer a esta reunión la problemática, se va a circular, entonces las distintas asambleas que están nucleadas en la UAC van a hacer una presentación en los distintos parques nacionales del país, solicitándole a parques un pronunciamiento en el caso de la minería, en el caso de la extracción de petróleo, porque bueno, actualmente hay una expansión de la explotación minera que está llegando o queriendo ingresar a áreas protegidas nacionales, ¿no? Áreas de parques nacionales. Ahí comienza a haber cierta presión para, a pesar de ser contraria a la ley de la actividad, hay cierta presión para explotar sitios protegidos por parques nacionales o algunas otras reservas provinciales también, ¿no? Bueno, escuchábamos así la palabra de Guillermo Nicosi, quien planteaba el problema, ¿no?, que tiene la legislación nacional en este momento, ya que no protege a este parque nacional que cuenta con una explotación de pozos petroleros, ¿no?, ahí en medio del parque nacional, y supuestamente la ley no lo tendría que permitir. Bueno, mira, aquí en Salta, el sitio Tonco, que así se llama, que está en la zona de San Carlos, en los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Los Cardones, ahí adentro del Parque Nacional Los Cardones hay explotaciones de uranio desde hace muchos años, alterando, bueno, esas leyes de parques. Han sido violadas todas, y en este caso por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica. El lugar de Toncos es Donoto, para ser más concretos, y está dentro del Parque Nacional Los Cardones. Ahí hay varios yacimientos, pero esto es muy común. Un ejemplo claro es Pascualama. Pascualama, del lado Lama, hay una reserva de biosfera, que así se llama, de San Guillermo, tiene estatus de la UNESCO, y sin embargo las leyes que supieron conseguir estas empresas transnacionales le pueden pisotear parques nacionales, pueden pisotear reservas de biosfera, áreas protegidas, etc. Esto es una realidad. El mismo Tratado Binacional de Implementación Conjunta Argentino-Chileno, que es para nosotros muy emblemático, porque le cede el territorio de la cordillera de los Andes a estas transnacionales. La gente por ahí se asusta cuando decimos que la cordillera de los Andes no es más argentina ni es más chilena, le pertenece a las transnacionales a raíz de este tratado. Vamos a escuchar entonces el segundo audio de que también Guillermo Nicosi nos dejó, y bueno, y que es un poco para cerrar la idea y que podamos seguir participando del debate. Adelante. Queremos exponer esta situación a la comunidad, y esta reunión nos parecía importante para llevar en conocimiento a través de la UAC y de todas las asambleas en el país esta situación, alertar sobre esta situación para que, bueno, estemos atentos y exijamos acompañen en la exigencia a las autoridades no solo de parques, sino también provinciales, y como es la Dirección de Minería y Recursos Energéticos, que tiene autoridad de aplicación directa en el yacimiento, en la actividad petrolera, y a la Secretaría de Energía Nación, a una mayor presencia, una mayor exigencia de los cuidados ambientales que tiene que tener la empresa en la actividad. Máximo tratándose que es dentro de un área protegida que se lleva a cabo la actividad de extracción petrolera. Es eso lo que debe exigirse a la empresa, en este caso a la Petro Sociedad Anónima, que ellos presenten el estudio de impacto de la actividad petrolera dentro del parque Canilegua. Bueno. Me engancharon hablando justamente fuera del aire. Con el tema, bueno, nos daban un ejemplo sobre los diferentes lugares, estábamos charlando, donde existe la violación a las reservas naturales que tenemos. Silvana, Y sí, no solamente estamos hablando de la zona de parques nacionales de Canilegua, o sea, el ramal, sino de toda la provincia, de toda la nación y toda Latinoamérica, ¿no? Como nos decía acá recién Javier. Por ejemplo, la Laguna de Pozuelo también, que es un monumento natural, monumento nacional, está también altamente contaminada. Las aves exóticas y migrantes que tenía en la zona se están yendo por la contaminación que tiene por la mina Pan de Azúcar, y el gobierno no da tregua, digamos. O sea, se están haciendo las denuncias públicas y la impunidad reinante es tan grande, tan elevada, que no se respeta ni el título de monumento natural, monumento nacional, reserva ecológica, yunga. Es como un ataque, digamos, directo a nuestra Pachamama, a nuestra tierra, y bueno, creo que de la única forma que podemos salir adelante o ver, seguir denunciando, o sea, las denuncias que se hacen, por ejemplo, en la Dirección de Medio Ambiente, han sido hasta ahora casi todas infructíferas. O sea, nosotros hemos presentado algunas cosas pidiendo informes, pidiendo aclaraciones, y no se nos ha contestado nada. O sea, lo que es actuación administrativa, que quien tendría la competencia administrativa para dar detalles o explicaciones de por qué un mineraloducto, por qué un oleoducto pasa por un parque nacional, no contesta, o no tiene los expedientes armados, o no tiene los informes, o se han aprobado los informes de impacto ambiental a espaldas del pueblo, a espaldas de las comunidades. O hacen caso omiso, ¿no? Porque ayer precisamente tomábamos las declaraciones, que también la pueden encontrar para los que quieran escucharlas en el blog de la radio, de un trabajador, un ex trabajador de la empresa Ledesma, quien denunciaba de que él tiene en su poder una carpeta de más de 100 páginas donde denuncia, ¿no?, la cantidad de cosas que contaminan dentro de los productos que ellos realizan, y sin embargo nadie hizo nada. Estamos hablando de la empresa Ledesma. Sí, muchas veces los trabajadores de estos organismos, nosotros hemos estado reunidos hace poco con gente de parques nacionales, y nos contaban que muchas veces tienen miedo de denunciar o de hablar mucho, porque pierden su trabajo. O sea, se pone en peligro directamente su fuente laboral, ¿no?, por denunciar las cosas que les está el mismo gobierno propinando a sus espaldas, a espaldas de los mismos trabajadores y de la comunidad afectada. También pasa mucho con la gente del INTA. Hemos estado también, bueno, en una reunión hace poco en Posta de Hornillo, donde se hablaba del agua en la agricultura familiar, en las comunidades. Había venido mucha gente de todos lados, muchos técnicos, y donde ellos van a trabajar directamente a la comunidad, tienen que llevar un mensaje de que el agua es necesaria para la huerta, para la autosubsistencia, para generar sus propios recursos, sus propias plantaciones, para tener sus propios alimentos, soberanía alimentaria, y por detrás el agua tan escasa está siendo directamente amenazada, directamente afectada por la megaminería, ¿no?, por los proyectos de mayor envergadura, que no son para la comunidad, sino para empresas. Las denuncias que se están haciendo son públicas, se está denunciando públicamente todo este avasallamiento, y hasta ahora no se está dando tratamiento. En actuaciones administrativas, prácticamente nada. Y lo que son acciones judiciales, Nosotros hemos presentado hace poquito una denuncia penal por contaminación del agua en la comunidad de Liviara, que es una comunidad que está a 35 kilómetros de Mina Pirquitas. Se les ha derramado, se les ha tirado intencionalmente aceite usado de máquinas en la cisterna de la comunidad, la cisterna de agua potable de la comunidad, y la gente está hace 4 meses sin agua, y hasta el día de hoy el gobierno, ni la Dirección de Medio Ambiente, ni la Dirección de Minería, ni la justicia, que en este caso quien tiene que investigar este hecho, que no es un hecho común, es un hecho caratulado en la ley de residuos peligrosos, la ley 24051, que directamente habla de una pena, de una sanción para toda persona que adulterare, envenenare o contaminare el agua potable de una comunidad, tendrá una sanción penal, o sea, una pena, una medida coercitiva por este hecho, ¿no? Que es un delito ambiental, es un delito ecológico. Y a veces prefieren, muchas veces, mejor pagar la multa que porque les sale más barato pagar la multa que tener que dejar de explotar las cosas que explotan, porque ganan mucho más explotando que lo que pueden perder pagando una sanción de dinero, ¿no? Bueno, en este caso ninguna sanción se ha impartido porque la Dirección de Minería trabaja, la Dirección de Minería Provincial, que es la que tendría que multar estos hechos que atentan contra la salud de la población, no cumple con lo que tiene que cumplir porque trabaja directamente para las empresas. La Dirección de Minería trabaja para las empresas y no para el pueblo. Entonces el pueblo está afectado, la salud está afectada, los informes dicen que más de 25 personas han tenido problemas de intoxicación y hasta el día de hoy no tienen agua potable, que es un derecho humano fundamental, el acceso al agua. Y no hay culpables, no hay soluciones, no hay denuncias, no hay nada. No hay absolutamente nada. Luciana, ¿cómo viven las organizaciones sociales que están despedrigadas, ¿no?, en diferentes partes de la provincia y que sufren en cada uno de esos lugares la contaminación o, bueno, como decíamos recién, ¿no?, el tema de Tilcara, por ejemplo? ¿Cómo viven esta situación y cómo se preparan, ¿no?, para enfrentarla? Bueno, la vivimos con mucho dolor en realidad, ¿no?, porque el despojo de la tierra, el despojo de todo esto, del agua y la privación de los derechos elementales y básicos, bueno, es terrible, ¿no? Es terrible. Ahora, escuchando un poco lo que decía este guardaparque, a mí, como miembro, ¿no?, de una organización social también, me trae a pensar, bueno, qué nos queda, ¿no? Porque si el Parque Nacional Calilegua, que es uno de los pulmones de nuestra provincia, porque si uno se pone a verlo estratégicamente, es una reserva muy grande en nuestra provincia, y es un pulmón verde de nuestra provincia, justamente instalado en uno de los lugares con más alta contaminación, como es al lado del ingenio Ledesma, ¿no?, que todos sabemos la terrible contaminación que genera, como dice este ex trabajador de acá. ¿Qué va a pasar si se avanza contra ese parque, ¿no? Entonces empezamos a pensar que no es solo una cuestión del que vive allá a 160 kilómetros de la capital, sino que es una cuestión de toda la provincia y todos a su alrededor, ¿no? De Salta, de acá, porque las yungas, las reservas ecológicas, como es el Parque Nacional Calilegua, que hace poco tuve la dicha de conocerlo, reserva no solamente una diversidad enorme de animales, sino de fauna, claro, de flora y de flora y de vegetales y de árboles, que son pulmones de nuestra provincia. Y bueno, ¿y qué pasa si se avanza contra eso? Nos afecta directamente a todos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos contra eso? ¿Qué hacemos contra el monocultivo que nos avanza por todos lados? ¿O los ingenios que nos cercan y no nos dejan producir alimentos para el consumo, ni para la venta, ni nada. Bueno, precisamente la resistencia a estas políticas, la organización de los campesinos, la organización de aquellos desocupados, ¿no? Bueno, nosotros vemos en eso una salida, o en realidad nuestra única esperanza, ¿no? Organizarnos, así como las comunidades de las que hablaba Silvana, porque sabemos que acá hay también comunidades que se organizan contra el avance de la mega minería. Sabemos que no nos quedamos quietos viendo cómo nos matan, ¿no? Sino que, bueno, esta es la propuesta, organizarse, resistir y, bueno, y tratar de vivir mejor, ¿no? Y tratar de vivir, por lo menos. Y en otro sentido, esto que planteaba de denuncia este trabajador, de ex trabajador de Ledesma, que seguramente que siendo trabajador no lo podría haber planteado, sí. También lo plantean muchos trabajadores, ex trabajadores de empresas mineras, ¿no? Que los de Zapla, por ejemplo, también. Y los primeros contaminados son ellos también, ¿no? Los por manipular lo que manipulan, ¿no? Y las enfermedades que esto les acarrea. ¿Vale la pena un trabajo así? Y no sé, un trabajo que te empeña la vida y te empeña también el suelo, ¿no? El medio ambiente en el que viví. Es terrible, ¿no? 0388-155-8235-11 es el número celular para que puedas dejar tu mensaje en cualquier parte del país que te encuentres. Estamos haciendo un programa especial, ya nos quedan pocos minutos, por eso estamos apurando un poco, hay muchas cosas para hablar, seguramente muchas cosas van a quedar afuera, como siempre pasa, ¿no? Con los tiempos de radio. Así que quédate con nosotros, estamos en Radio Minca 88.7. M-I-N-K-A Minca, que es Minca. Minca es trabajo comunitario. Y a Radio Minca, y a Radio Minca lo hacemos entre todos. Existen muchas razones que nos ponen en riesgo. También hay quienes pueden estar en riesgo de extinguirse. Estas son las especies vulnerables de nuestro Parque Nacional Lago Puelo. El pudú vive en las zonas más cerradas y húmedas del bosque y en el arbustal enmarañado. Y en los ríos y arroyos correntosos habita el pato de los torrentes, que se sumerge desde las rocas nadando contra las fuertes corrientes. Su preservación depende de nuestro cuidado. Este es un mensaje del Parque Nacional Lago Puelo, porque conocer nuestro entorno natural nos ayuda a valorarlo. El avasallamiento de las tierras comunitarias de los pueblos originarios. La marginación de pequeños productores y campesinos. Los monocultivos de especies exóticas o transgénicas. La ganadería de alta intensidad. Muchas tierras en manos de pocos. En manos de pocos. En un país productor de alimentos, garantizar el libre acceso a la tierra, el agua y lograr la soberanía alimentaria de la población es indispensable. Indispensable. Distribución de la riqueza. Desafío para la Argentina. Desafío para las organizaciones sociales. Radio Minca, 88.7. Estás en Radio Minca, 88.7. Que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo baila mejorar. Por el suelo llora. que no te vaya mojando, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar por el suelo. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Mamá, me muero de pena escuchando la última lola. Mamacita, te invito a bailar. Minca 88.7. Estás en Radio Minca 88.7. Y ahora, señoras y señores, ladies and gentlemen, presentamos al equilibrista más grande de todos los tiempos, el gran Mr. Fall Down. Rogamos al público mantenerse en silencio para evitar que Mr. Fall Down se desconcentre. Un poco más de 30 años atrás, la cosa estaba más equilibrada. Los trabajadores obtenían la mitad de lo que el país producía. Hoy, perdido el equilibrio, apenas si obtienen el 20%. Recuperar el equilibrio, salarios dignos y derechos laborales. Distribución de la riqueza, desafío para la Argentina, desafío para las organizaciones sociales. Radio Minca, 88.7. Estás en Radio Minca, 88.7. Estamos. Hola, ahora sí, bien. Estamos en Radio Minca 88.7. Esta es una radio comunitaria que está trabajando junto a la red de Amar Argentina y a la agencia informativa Pulsar, que está organizando esta cobertura y que está participando de esta cobertura especial por el encuentro, el décimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se llevó a cabo acá en nuestra provincia. También tenemos la participación de gente de todas partes del país, en este caso los compañeros de Mar del Plata, quienes no pudieron acercarse, pero sí, de La Plata, sí, me corrigen bien, de La Plata, no Mar del Plata, no, tiene razón, me corrige bien. Los compañeros de La Plata, Nito está en comunicación con nosotros. Adelante, Nito, te estamos escuchando. Hola, Nito. ¿Nito? Sí, ¿me están escuchando? Ah, ahora sí te escucho, Nito, perfectamente. Ah, bueno. ¿Cómo andás? Decía que es un gusto para nosotros estar en comunicación de nuevo con todos ustedes, con la audiencia de Radio Minca. En realidad somos jujeños, ¿viste? Pero estamos acá viviendo en La Plata hace muchos años. Y más que nada, bueno, queríamos participar en este, aunque sea de esta manera, así telefónicamente, en este programa especial. Y felicitarlos a todos los compañeros, a la Radio Minca, a la Corriente del Pueblo y a todas las organizaciones que estuvieron presentes en Jujuy, ¿no? Porque nos parece que es un encuentro realmente para concientizar, ¿no? Así es, Nito, te estamos escuchando acá todos, está acá en el piso Javier Rodríguez Pardo, está Luciana Santillán y está Silvana Morel del Movimiento Tupac Atari. Bueno, solamente una pequeña parte, ¿no?, de toda la gente que ha participado en este décimo encuentro del OAG. Nosotros hemos sido testigos, trabajadores de diferentes lados, asambleístas, pueblos originarios, campesinos, bueno, y ustedes tenían muchas ganas de participar en esta asamblea. Y bueno, estamos atentos para escuchar ahora de alguna forma hacer lo posible y que puedan dejar su planteo, ¿no?, acá. Sí, bueno, muchas gracias. Saludos a todos los compañeros que están en la mesa. Y la verdad es que nosotros estamos trabajando también acá territorialmente, ¿no?, en la ciudad de La Plata, con un trabajo de base en los barrios de las periferias. Y justamente el laburo que estamos desarrollando en la periferia de la ciudad, estamos en el margen del arroyo El Gato, que es un arroyo muy grande que tiene como 20 kilómetros de extensión y termina, desagua, ¿no es cierto?, todas las aguas de la ciudad en el río de la Plata. Y como nosotros lo llamamos acá, es nuestro pequeño riachuelo platense, ¿no?, como a semejanza del riachuelo de Buenos Aires. Todas las márgenes están habitadas por miles y miles de paisanos en general, ¿no es cierto?, que producto de las inmigraciones interiores, ¿no es cierto?, que tuvieron que emigrar y vienen a completar acá las villas estas, las villas miserias y los asentamientos. Pero no solo eso, sino que los hermanos que están viviendo acá sufren, al igual que toda la ciudad, la contaminación de las distintas empresas que tiran todos sus desechos en el arroyo. Y eso es también parte, me parece, de lo que están hablando, ¿no?, de Jujuy, toda la contaminación que se provoca, ¿no?, ya sea con la minería y en este caso con las industrias, las empresas que tiran todos los desechos industriales en las aguas, que van directamente a contaminar las napas acá de la ciudad. Y también estamos desarrollando nuestro trabajo, como todos saben, por ahí va, los compañeros saben, a lo que no saben les cuento, con pueblos originarios acá en la ciudad de La Plata, que estamos agrupados en una organización que se llama Hijos del Cóndor. Y tenemos por suerte acá dos mayores, dos amautas con nosotros trabajando, que son los que nos transmiten la voz, ¿no es cierto?, de nuestros ancestros. Uno es Mario Auca Raime y el otro es Yana Sonco. Y entonces decíamos que esta problemática, que si bien es ecológica, social y tiene que ver con la economía básicamente de nuestro país, pero también tiene que ver con las enseñanzas de nuestros ancestros. Así que lo que queríamos en este momento recalcar es la integralidad desde la que hay que abordar, apuntar y buscar soluciones en estos temas, ¿no?, de contaminaciones y de explotaciones de nuestros bienes naturales. Bueno, Nito, sí. Perdón, tenés la idea, que lo que nosotros acá estamos hablando es la integralidad de los aportes y las miradas, más que nada teniendo en cuenta que nuestros ancestros y nuestros pueblos originarios nos enseñan que la tierra es un ser vivo y nosotros somos uno más dentro de la tierra y no tenemos ningún derecho a destruirlo, porque de paso podemos aclarar que la tierra es nuestra casa, nuestra gran casa, y que si la destruimos no estamos dejando un lugar habitable para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones venideras, ¿no? Así como que tenemos que aprender a vivir, a respetar la naturaleza, a respetar la tierra y vivir en armonía. Y bueno, y todo eso involucrado dentro de esto, ¿no? Que es un planteamiento político y también económico. Bueno, Nito, te agradecemos entonces por el planteo que nos has dejado acá. Estábamos hablando recién precisamente de que la explotación de todo América ya tiene como 500 años, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la desaparición o el intento de desaparición de esos pueblos originarios. Así que te agradecemos el contacto y ahora mismo, bueno, vamos a plantear el debate para que los que están presentes puedan hablar al respecto. Gracias, Nito, y hasta pronto. Muchas gracias, compañeros. Abrazos a todos. Y desde acá un gran jalialia por el encuentro de la organización esta, de la Asamblea Ciudadana, un gran jalialia para todos los que luchan, y un gran jalialia porque a pesar de los golpes, de los nuevos golpes que hay en toda América Latina, como en Honduras, y todos los intentos destituyentes, los pueblos organizados son los pueblos que vamos a resistir, que vamos a luchar, y sabemos que estamos en un nuevo Pachacuti, así que este es el nuevo ciclo, que es un ciclo de vida, y tenemos que trabajar cada vez más en armonía y con la cosmovisión de los pueblos y teniendo presente que estamos en esta tierra para simplemente de préstamo, ¿viste? Tenemos que dejarle un mundo habitable a todas las generaciones que vienen. Así que muchas gracias, un abrazo y jaliali a todos. Chao, bonito, gracias. Bueno, estábamos en comunicación con gente de La Plata que nos decía, ¿no? Y nos planteaba un hecho que se repite sin duda en todas partes del país y en todas partes del mundo, ¿no? Es como que se viene repitiendo este tipo de situaciones que no son nada extrañas, ¿no? Sino que tienen que ver con cuestiones en común. Sí, bueno, con los compañeros de La Plata venimos realizando un camino, ¿no? Donde fuimos encontrándonos también en esto que planteaba Nito, de saber que la tierra la tenemos que seguir habitando por mucho tiempo y bueno, de un poco revalorizar las enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos, que vivían un poco más en armonía, ¿no? Con esta tierra. Y que bueno, no necesariamente volver al pasado, pero sí aprender algunas cosas que bueno, que nos legaron, ¿no? Y que muchas veces se intentó quitarnos y arrebatarnos que bueno, que era nuestra cultura y que no tenía necesariamente esta perversión de nuestro sistema en el que vivimos. De sacar y no dejar nada, ¿no? Porque, bueno, no de pronto todos tenemos que vivir en esta tierra, pero la idea, por ejemplo, sería sacar, pero dejar algo para el futuro, ¿no? Dejar árboles, por lo menos, dejar agua, por lo menos. Dejar pero bueno. Algo. Una pregunta, Javier. ¿Se puede vivir sin minerales? Porque cuando hablan de los pueblos originarios también nosotros entendemos de que ocupaban minerales para hacer alguna, para poder avanzar en sus necesidades también que tenían como pueblo. Y uno dice ahora, bueno, se ocupa, por ejemplo, uranio para la medicina, se ocupan, bueno, muchísimos minerales que hoy en día los utilizamos en cada una de las cosas, en los micrófonos que tenemos ahora al frente nuestro están los minerales presentes. ¿Cómo es esto, no? Porque son recursos que están, recursos o cosas que están en la tierra y que mucha gente dice, bueno, ya que están ahí, la tenemos que ocupar. ¿Cómo es esto? Pero me estás haciendo una pregunta, primero que me encanta la pregunta que me haces, porque por supuesto tenemos una respuesta, ¿no? Pero me la estás haciendo ya, me parece que no me das minutos para poder contestar esto. Esto requiere una respuesta bien concreta. Sí, nosotros sostenemos primero que hay que definir el país que quieres. Esto es, lo tenemos escrito por muchos lados y la pregunta bien vale la pena. ¿Qué país quieres? En función del país que tú quieres, diseñas qué minerales necesitas, de dónde los sacas, cómo los sacas, qué cantidad sacas. Volviendo a un poco a la palabra de sacar, esa palabra extractiva que es arrancar, ¿no?, de esta industria que le llaman industria. Una vez, si tú contestas esto, estarás haciendo lo que algunos llaman desarrollo sostenible, que a mí no me gusta el término de desarrollo, pero sí tienes que pensar en la sostenibilidad de esa actividad tuya en el tiempo, porque efectivamente este micrófono viene de la minería, el edificio este, casi todo menos esta mesa, creo viene de todo de esta minería. Pero entonces tienes que preguntarte qué minería necesitas. Las transnacionales, esa pregunta no se la hacen. La minería tiene que ser rentable. Si para que sea rentable tiene que usar este método extractivo, y son los minerales que necesitan y que requieren. Si yo diseño un país donde necesito cobre, lo voy a sacar perdiendo plata, porque lo que necesito es el cobre, no que el cobre me dé dinero. Yo necesito el cobre como conductor de una energía de electricidad. Si yo quiero el uranio, la pregunta que tú me dijiste, primero tengo que decidir, ¿quiero centrales nucleares? Entonces, si yo quiero, en este momento, las cuatro centrales nucleares que pidió Kirchner y que vienen del almirante Castro Madero, ese plan nuclear argentino, que viene de la dictadura, si yo desarrollo esas cuatro centrales, señores, todos los que nos están escuchando, ustedes están autorizando a que se utilicen 10.000 toneladas de uranio durante 20 años, que es la vida útil de esas centrales nucleares. Ahora, tú me hablaste de la medicina nuclear. Bien, aquí viene la gran falacia, la tremenda falacia, que es que estos señores hablen de que se requiere esta energía porque se requieren isótopos radioactivos para curar el cáncer, o cesio-137 para la tiroides, o cobalto, o en fin, una cantidad de radioisótopos que salen precisamente de la reacción en cadena cuando se produce dentro del reactor. Bien. Yo para eso necesito, te lo digo muy burdamente, pues un cajón de manzanas de uranio para hacerlo equitativo. No necesito 10.000 toneladas de uranio durante todo ese año. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar para esos radioisótopos, es una central nuclear de escasos megavatios de potencia instalada, como por ejemplo la que Argentina le vendió a Australia. Australia es un país de primer mundo, dicen. Sin embargo, pidió comprar llave en mano, no apuesta a la energía nuclear. Y pidió comprar llave en mano, y Argentina se lo dio, pero puso una condición, que los residuos radioactivos, que ese reactor que le vendió a Argentina, retornen a Argentina. Ellos no quieren los residuos radioactivos. Esto es muy importante entenderlo, para que ustedes vean hasta dónde incluso nos someten y hasta dónde incluso nos dominan. Nos quieren solamente como basurero. Este es el punto del primer mundo, que quiere comer bien, que quiere comer orgánico, que quiere ser consumista. Mientras tanto, a nosotros nos pasa eso. Lamentable, es decir, esta es una pregunta que a mí me entusiasma mucho la que me hiciste, porque he dedicado muchos años de mi vida en la Patagonia argentina, y para los compañeros que nos están escuchando, bueno, en la Patagonia lo saben bien, ahí está una radio comunitaria como Alas, con todos mis amigos que están ahí, que espero que esto lo escuchen. Hemos peleado codo a codo con estos compañeros durante muchísimos años, más de 17 años, impidiendo el basurero nuclear de Gastre. Vaya mi saludo para todos ellos. El Bolsón es efectivamente el primer municipio antinuclear y el primer principio ecológico del país, no es de la Patagonia, es del país. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que... Yo antes de irme, no sé el tiempo que tenemos, me habías dicho 2 horas y creo que ya pasaron. Vamos a extender un poquito, un bloque más vamos a extender el yo programa. Lo que quisiera de alguna manera es cerrar esto. No contando todo lo que ocurrió en la UAC, en la Unión de Asambleas Ciudadanas, porque es muy largo, fueron 3 días y resumir los 3 días es tedioso incluso. Lo voy a resumir, fueron muchas las ahí se va a pelear por Aguarrica, por el tema de que se viene Aguarrica, se viene Pascualama, se vienen las empresas, tal vez las transnacionales más grandes, apoyadas por el gobierno central. Nosotros ahí tenemos luchas en todos los territorios y sobre todo en defender lo que ya conseguimos, que son las 6 provincias que se declararon, legislaron en contra de esta minería, y hoy hay que defender lo que hemos conseguido, porque no queda ahí la cosa. Yo quisiera cerrar esto diciéndote simplemente que Nos despedimos todos ahí en Ledesma, donde se cerró hoy, con una frase que es: nos vemos en San Lorenzo. Yo quiero despedirme de quienes nos están escuchando, de ustedes que están acá en Jujuy, decirles que nos vamos a ver en San Lorenzo. ¿Qué quiere decir nos vemos en San Lorenzo? San Lorenzo, fíjense ustedes, es un puerto de mar del Atlántico, está en Rosario, pertenece lógicamente a la provincia de Santa Fe. Es para nosotros el emblema del saqueo, es el emblema del despojo. Por San Lorenzo, tres formaciones de trenes de color azul viajan desde Catamarca, desde Mina Lumbrera, llevando el concentrado de cobre. Por eso aquí no queda absolutamente nada. Eso por tren. Los camiones se encargan de llevar la soja y sacarla también por ese lugar. También sacan la madera, sacan una cantidad de cosas que son, es lo que hemos nosotros dado en llamar nuestros bienes comunes. Eso sale por el puerto de San Lorenzo. Es muy importante definir qué significa esto, porque también hay una denuncia de la Cámara Federal de Tucumán, de la Fiscalía General de Tucumán, hay un procesamiento del vicepresidente de la Lumbrera, primer caso en América Latina que esto se lleva a cabo, y curiosamente en esa denuncia figura algo para nosotros tremendo, y que los que nos escuchan sepan que es tremendo. Es el contrabando documental que figura ahí. Incluso se le pidió a los agentes de la FIP, de los impuestos y demás que manejan aquí en el país, a ver qué es lo que está pasando, porque hay un contrabando documental, salen minerales no declarados, salen volúmenes muy grandes de minerales que no declaran, con una declaración jurada que el papel aguanta lo que le pongan, y con el compromiso, con la venia, con la concupiscencia de funcionarios y gobernantes corruptos. Pues bien, ¿por qué nos vemos en San Lorenzo? Porque la UAC decidió finalmente, en la reunión última, decir: compañeros, con Paren de Fumigar, que es un colectivo que hay, con los compañeros de Soberanía Alimentaria y todos los compañeros de la UAC, vamos a hacer un acto muy importante. Ahí nos queremos concentrar el día 20 de septiembre. El día 20 de septiembre nos vamos a concentrar en San Lorenzo y ahí vamos a llevar un acto que creo que va a ser de suma trascendencia, muy importante, donde vamos a denunciar todo esto, que son el símbolo del saqueo, las vías del saqueo, bien claras, pero lo vamos a hacer a nivel nacional y a nivel internacional. También va a haber un acto de música y demás, así que invitamos a todos que participen. Por eso, hoy todos los que se iban a sus distintas provincias, a sus distintas comunidades, nos dábamos un beso, un abrazo, nos despedíamos y la frase era: nos vemos en San Lorenzo. Nos vemos en San Lorenzo, entonces. Agradecemos a la gente que está presente acá en el piso y participó, a Luciana, a Silvana, a Javier. Bueno, ¿qué pasa, Luciana? ¿Querés decir algo? No, agradecemos. Ah, bueno, agradezca. Así nos vamos despidiendo. Bueno, nada, agradecemos a la radio por la cobertura importantísima que realizó, que fue un trabajo que se hizo con, por lo que conocemos, con muy pocos recursos, ¿no? Mucho salió del bolsillo de los compañeros, y bueno, y fue un trabajo enorme que me parece que sirvió bastante, ¿no? Y bueno, y dar cuenta de al servicio de quién está esta radio, ¿no? Así que les agradecemos a todo el equipo de la radio que ha trabajado, a los que están en los micrófonos y atrás de los micrófonos. Y bueno, eso nada más quería agregar. Sirvan alguna palabra para cerrar ya este programa especial transmitido no únicamente por Radio Minca a la ciudad de San Salvador de Jujuy, sino también al mundo a través de el stream que nos prestó, no nos prestó, sino que puso para trabajar y hacer esta cobertura la gente de la agencia informativa Pulsar y Amarga Argentina. Sí, bueno, muchas gracias a Radio Minca por el esfuerzo en esta cobertura de este movimiento tan especial, ¿no?, que es la UAC, y bueno, por lo que significa la lucha emblemática de tanta gente que está defendiendo la tierra, defendiendo el agua. Y bueno, un abrazo fuerte a todos los compañeros que están escuchando, a los compañeros, bueno, de todas las provincias. Un abrazo también a Javier. A Javier se le podés dar el abrazo acá en vivo y en directo. Sí, bueno, no creo que nos puedan ver, pero bueno. La intención es la que cuenta. Y bueno, y queda también la invitación para la gente que es de Jujuy, también para los compañeros de la corriente y de la radio a participar de las reuniones que tenemos en la Comisión de Ecología del Movimiento Tupac Katari. Todos los martes una reunión pública, o sea, una reunión abierta donde todos los que quieran participar son bienvenidos a debatir esta problemática que tenemos. Reuniones todos los martes a las 7 de la tarde en el galpón al lado de Recursos Hídricos. Bueno, muchísimas gracias entonces. El 20 de septiembre estaremos participando entonces del próximo encuentro de la UAC allá en San Lorenzo. Nos vemos en San Lorenzo. Es la frase. A toda la gente que nos está sintonizando, a toda, sí. Hay una. La próxima UAC se va a hacer en Córdoba, uh-huh. Córdoba capital. La fecha creo que estaba medio destinándose si iba a ser en octubre o noviembre, no recuerdo ahora exactamente, pero eso se va a comunicar a través de internet y por los medios nuestros, pero es en Córdoba. El acto este es un acto previo que se va a hacer en septiembre, el 20. Nos vemos en San Lorenzo. Bueno, entonces a todos ustedes que nos están sintonizando, muchas gracias por haber compartido. Este es un trabajo en conjunto con la Red de Radios Comunitarias de AMARC Argentina y la agencia informativa Pulsar. Desde acá, los que integramos Radio Minca estuvieron en producción, Nadia Meriño, Ramiro Canepa, estuvo también trabajando en los controles técnicos, el señor Aníbal Condorí, también estuvo como móviles, ¿no? Trabajando todos los días desde la mañana tempranito. Gabriel Ávila, José Luis Pérez, también estuvo Jonathan Arjona. Saludamos a la abogada Chalave, que también está acá presente, llegando. Llega un poco tarde hoy día. Bueno, nos despedimos a todo Latinoamérica. Le decimos, bueno, acá estamos siempre informando y poniendo la voz de los que realmente son los protagonistas de los cambios, ¿no? Que es la gente común, la gente, los vecinos, la gente de los barrios, bueno, la gente de las organizaciones, todos ellos son los que tienen el derecho de poder expresarse y estos medios comunitarios están para eso. Hasta la próxima. Si querés, una cosita más me olvidaba, ¿no? Todo el resumen de lo que aconteció en este décimo encuentro de la UAC acá en Jujuy, lo puedes encontrar en nuestro sitio en internet, www.radiominkafm.blogspot.com. Será hasta la próxima. Minka 88.5 M I N K A